Un abrazo, compañeros, para este informativo continental desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Es el tema que les hemos preparado. Estamos apretando la mano de nuestro invitado, llevando con la magia de la radio a José Antonio Prado. ¿Ustedes han escuchado de ese club del sentido común? Vamos a conocerlo con él. ¿Cómo estás? Hola, querida Mercedes. Muchas gracias por la invitación. Siempre feliz de estar contigo. Activista, soñador de cosas buenas para la ciudad, un ser humano que en esta oportunidad nos va a contar cómo ha logrado contagiar todo esto que algunos dicen activismo, algunos dicen, bueno, metete en tu realidad y hace algo. Y con una idea fenomenal, decimos, porque ha logrado convocar a ciudadanos diversos en esto que se llama el Club del Sentido Común. Bueno, el Club del Sentido Común es una iniciativa que está enmarcada en lo que es la Revolución Jigote. La Revolución Jigote es una comenzó como una campaña permanente de formación ciudadana, se ha ido transformando de manera natural y por la propia energía de la gente en un movimiento ciudadano. Trabajamos en cultura y formación ciudadana, en el entendido de que no hay democracia posible, no hay convivencia civilizada posible, si no manejamos todos un conjunto de herramientas, de destrezas, y si no nos ponemos de acuerdo en normas básicas, ¿no es cierto?, que hacen a esto de la cultura ciudadana. Nosotros en la Revolución Jigote estudiamos la realidad urbana desde los escritorios, desde los libros y desde la propia calle. Combinamos esto para cristalizarlo luego en campañas de comunicación y en activismo, es decir, la capacitación, el estudio, la investigación pasa a convertirse en mensajes para motivar a otros, para juntarnos en torno a una transformación que quisiéramos, y luego cristalizamos eso y lo convertimos ya en experiencia y en hábito cuando hacemos activismo. Se aprende haciendo, ¿no es cierto? Entonces, la Revolución Jigote trabaja sobre temas de medio ambiente, sobre temas de movilidad urbana, de seguridad ciudadana, de espacios públicos. Tenemos varios ejes de trabajo. Y uno de esos ejes es el de democracia y gobernanza, por lo que conversamos hace un rato. No es posible ser ciudadanos íntegros y felices en una ciudad si no manejamos una cultura básica, democrática, política, y si no entendemos nuestras responsabilidades y las de quienes hemos delegado para que nos administren. En este eje, sobre todo, en el de la gobernanza, transparencia, participación ciudadana, es que tenemos este proyecto específico que se llama el Club del Sentido Común, que es básicamente un espacio alternativo, distinto, de debate ciudadano, de análisis distendido, algo lúdico, horizontal, democrático, pero serio, sobre la realidad urbana, habiendo notado que los espacios que pudieron existir para esta conversación ciudadana han sido saboteados, han sido cooptados o han sido distorsionados. Es decir, en general, el poder no quiere una conversación franca y horizontal, sino que quiere más bien dictar, inocular una información tal cual como la ha redactado. Es alarmante incluso ya leer en los mismos periódicos de prensa exactamente la misma nota, en distintos periódicos, y uno se da cuenta de que no la ha redactado ningún periodista, sino que ha llegado y ha sido publicada sin verificarse. Ese tipo de síntomas nos ha empujado un poco a ir construyendo este espacio, que tiene una especie de metodología. Tiene una estructura parecida a la de un programa de televisión, así se está estructurando. Recién vamos a tener la segunda sesión, el segundo junte la semana que viene, en el que básicamente somos un conjunto de miembros, somos cerca de 30 en la primera sesión, pero esto es abierto para quienes quieran sumarse. Un grupo bien diverso el que asistió a la primera sesión, incluyéndote gente de distintos oficios, de distinta extracción socioeconómica, de distintas miradas, hay dirigentes vecinales, profesionales, periodistas, artistas, activistas, exfuncionarios, jubilados, etc. Y un poco lo que hacemos es, primero, aceptar las reglas del debate democrático para poder ser miembros del club. Dejar en la puerta, si somos funcionarios, si somos autoridades, si somos lo que sea, aquello lo dejamos un poquito en la puerta y entramos como ciudadanos, en igualdad de condiciones y respetándonos como iguales. Y lo primero que hacemos es ir compartiendo en cada sesión una especie de caja de herramientas que vamos a ir engrosando. En la primera sesión compartimos carpetas con la Ley 341 de Participación y Control Social, nuestro manual de convivencia urbana con las reglas de las normas de la ciudad, un plan estratégico construido de la sociedad civil y así un conjunto de herramientas. Luego hicimos también una especie de catarsis, un primer diagnóstico ciudadano sobre cuáles son aquellos temas en los que nos estamos atorando los ciudadanos. Fue claro, fue rápido, fue inmediato ver que el actor con el cual más necesitamos acomodar nuestros canales de comunicación y arreglar nuestras relaciones es con el gobierno de la ciudad. El gobierno municipal es el actor, debería ser el actor con el que nos resulte más cercano, y sin embargo fue clarísimo en ese diagnóstico que es con el que más problemas se está teniendo, ¿no? Hay una relación que no está sana. En cada sesión, además de compartir, ir aprendiendo a usar las herramientas para la participación, irnos entrenando, vamos a tener un tema de fondo, un jane, digamos, y vamos a tener, además, tenemos una especie de causas ciudadanas, ¿no? Es decir, algún miembro del club tiene un problema concreto, puntual, que nos sirva a todos para aprender a encararlo, a ver los pasos. Entre todos vamos a contribuir a su solución y además a aprender con qué pasos se solucionaron por si tuviéramos un problema parecido. Finalmente, en este tema de fondo, que en la segunda sesión va a ser el transporte público, vamos a ensayar un poco, vamos a hacer un poco de gimnasia de diagnóstico y de propuesta. Lo que vamos a intentar hacer es usar metodologías lúdicas, divertirnos, pasarla a chancho, pero lograr algo que en general no se está logrando en las clásicas mesas de trabajo que convoca la autoridad, que abundan, ¿no? Que se han vuelto ya una plaga, pero que en realidad lo dice cualquier vecino, cualquier gremio, lo dicen todos. Venimos acá a un grupo de trabajo y terminamos mirando un PowerPoint, ¿no es cierto? Nos dicen lo que se va a hacer y punto. Lo que nosotros buscamos en esta con nuestras metodologías que estamos explorando es llegar a resultados, contraponer visiones, abrirnos a convencernos y a cambiar de opinión y de criterio entre nosotros, siempre desde la buena voluntad y el sentido común, y salir con algunos puntos en claro, unos puntos en blanco, en concreto, en limpio, incluso si son desacuerdos, entender en qué bases en qué atora el desacuerdo, y si son acuerdos, dejar bien en claro que el sentido común nos ha mostrado que hay cosas que están enturbiadas en la realidad cotidiana por otros intereses. O sea, queremos un poco despejar la paja y hacer notar que los ciudadanos, independientemente de que seamos técnicos o que seamos autoridades o que tengamos cualquier rol, tenemos mucho sentido común. Y debería primar y debería escucharse ese sentido común. Y que basta un poquito de método y de moderación y de un poquito de sistematización, y ese sentido común nos puede echar luces e irnos entrenando como ciudadanos. Esos pasos, ¿no?, tan bien contados para poder entender, amigos, esto del Club del Sentido Común, que ya se tomó una tareita que ahora nos va a costar José Antonio, porque la próxima reunión está fijada ¿para cuándo? La próxima es el 4 de julio, el día 4 de julio. Vamos a comenzar un poquito antes porque nos faltó el tiempo. Vamos a comenzar a las 7 de la tarde en el Meraki, en el centro, de 7 a 10 de la noche. Sí. ¿Y qué tenemos ya bajo el brazo? Yo voy a ver cómo él va a abrir algo mágico por ahí. Sí, mira, la agenda para este 4 de julio, tenemos, en primer lugar, vamos a revisar y compartir de manera bien breve los resultados y los aprendizajes de una experiencia ciudadana que llevamos adelante en diciembre pasado en las elecciones judiciales. Nosotros, con otras plataformas, implementamos un sistema de control social electoral y estuvimos levantando para contrastar los resultados de ciertas mesas y recintos electorales y todo. Y obviamente aprendimos muchísimo. Entonces queremos compartir esos resultados. En primer lugar, ver si hay discrepancia o no con lo que se presentó oficialmente, ¿no es cierto? Por lo menos en relación del voto nulo y válido, o si efectivamente fue exacto, porque tenemos fotos que la gente fue mandando de las actas, ¿no es cierto? 800 reportes de mesas y de recintos. Y sobre todo compartir qué aprendimos. porque esto puede repetirse, debería hacerse una práctica. En cualquier proceso electoral la gente tiene que poder hacer más que solo votar. Eso va a ser una... te contaba de la agenda para el Club del Sentido Común para este 4 de julio. Vamos a revisar primero los resultados y aprendizajes del control electoral que hicimos en diciembre. Otra cosita que vamos a intentar hacer de manera resumida dentro de este segmento de la caja de herramientas, digamos, para los ciudadanos, es vamos a aprender a usar el SICOES, el Sistema de Contrataciones Estatales. Es una plataforma web muy difícil de usar, no sé si a propósito o porque ha faltado habilidad en su programación, pero es donde un ciudadano debería poder consultar sobre gastos públicos entre ciertos montos, ¿no? Contratos, gastos, montos, etcétera. Y es bien difícil de usar, entonces se necesita, yo estoy haciendo un curso de... Eso iba a decir, alumno adelantado del SICOES, por favor, dentro del Club del Sentido Común. Este sábado me he inscrito en un curso que los amigos de la pública, de La Paz, han hecho en Cochabamba, en La Paz y en Santa Cruz. Yo me he inscrito y voy a ir y voy a dedicar todo mi sábado a aprender, y luego voy a elaborar, desarrollar una versión resumida, ACME Express, para poder compartirla con los miembros del club el día 4. Además, vamos a revisar los avances que hubieron, porque los hubieron en la causa ciudadana, este problema de uno de los miembros del club, de la profe Mirna Yucra y su unidad educativa. Ella nos contó, nos propuso, nos dijo: miembros del club, tengo un problema, mi unidad educativa, mi colegio fue construido sobre un lote, un terreno que lo donó un vecino, don Pedro Cortés, y ahora resulta que me lo están desmochando, achicando y están construyendo otras cosas, me han levantado una barda, me lo están loteando, el municipio va a construir esto o lo otro, yo quiero ayuda. Ahí mismo en el club teníamos una arquitecta jubilada, una abogada, una exfuncionaria de la Secretaría de Planificación, así que inmediatamente nos pusimos de acuerdo. Dos días después estuvieron yendo ellas a la Secretaría de Planificación, conseguir documentos, etc. Ha habido avances, vamos a exponer sobre esos avances para ir aprendiendo, ¿no? Porque hay muchos vecinos que tienen problemas y dudas parecidas. Y en el tema de fondo de JANE, vamos a discutir sobre transporte público, porque tenemos que entender el meollo del problema. Vamos a compartir estudios que se han hecho desde los años 70, 80, en los 90, en el 2005, en el 2011. Hemos tenido planes, diagnósticos, etcétera. Y hoy en día se nos habla a los ciudadanos desde el municipio como si se estuviese descubriendo la pólvora, cuando en realidad estamos dando vueltas sobre lo mismo. Y venimos a descubrir que no habían pagado impuestos, y venimos a descubrir que hay 800 micros por hora en la Grigotá, y venimos a descubrir un conjunto de cosas que no se están descubriendo realmente ahora. Y vamos a conocer un poco qué cosas se han propuesto a lo largo de las décadas y qué nos dice el sentido común que debería hacerse. Un poco para que hagamos el ejercicio de diagnosticar y proponer desde la sociedad civil, y un poco para que después de esa sesión, cuando todos volvamos a nuestras casas, al día siguiente, al leer la prensa, al ver el noticiero, sepamos leer la realidad con una visión crítica, ¿no? Y digamos, seamos un poquito más protagonistas y no solo pasivos consumidores de aquellos que se nos dice, ¿no? Ciudadanos un poquito más íntegros. Qué ejercicio más bello de activismo, de participación ciudadana, lo estamos conociendo. Ese es el Club del Sentido Común, con mucho más seguramente a producir. Es una semillita que José Antonio se va sembrando, y no es mezquina, ¿no? Abierta a todos. No, eso es una cosa bonita. Es decir, esto ha funcionado también llevando apenas una sesión, porque no viene de la nada. Es fruto de una construcción colectiva de mucha paciencia y de muchos años, un poco, digamos, que tiene visibilizada desde la Revolución Gigote como plataforma, como colectivo, como institución, si se quiere, o organización, pero que básicamente representa confianza, es decir, credibilidad. La gente que nos hemos encontrado ahí, y que muchos nos hemos conocido ahí, tan diversos, ¿no es cierto? Un José Chubé, moncoche, activista indígena, con un ingeniero de sistemas, una profe del sistema público de educación, con una arquitecta jubilada, ¿no es cierto? Estas personas que nos hemos conocido ahí, nos hemos mirado de entrada con confianza, ¿no es cierto? Sabiendo que todos estábamos ahí con las mejores intenciones de aprender, de dejarnos convencer, si es que los argumentos son de sentido común. Y por lo tanto, construir en esas condiciones es realmente, además, un placer, ¿no es cierto? Uh-huh. Es un ejercicio placentero, se sonríe. Además, como lo hacemos en un ambiente horizontal, no es que hay ponencias ni nada, sino que es la configuración de las mesas es un café, como sabes bien, tú has estado en la primera sesión, cada uno está en su mesa de café, se mueve un poco, da un poco de tortícolis, porque todos tienen que girarse hacia quien esté hablando, uno se toma su cerveza, su café o lo que quiera, y hay una relación distendida y de claras, transparentes intenciones por aprender, por construir y proponer. Esa base no es tan fácil de conseguir. O sea, cuando hemos llegado nos hemos sentido a gusto y, oh, qué bien, qué casual y qué más. No es casual, es fruto de un trabajo de ir construyendo credibilidad y confianza, que es un valor que realmente hay que cuidar, ¿no es cierto? Hay que preservar como oro, porque es frágil. Y es sobre lo cual se puede construir. Sin eso es muy difícil. Muchísimas gracias, compañeros. Estaremos en un próximo encuentro en este servicio continental, uniendo fronteras, desalambrando, como decía Biglietti. Un abrazo, Mercedes Fernández, desde Santa Cruz, Bolivia.